Hoy, Día del Trabajador, Día de la Trabajadora también, por supuesto, y pongo el eje en el femenino porque justamente nos toca recibir a una mujer trabajadora, dirigenta sindical con una extensa trayectoria al frente de la Asociación de Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Sur, ATUNS. Me refiero a Graciela Ovejero, que hoy también, en este Día del Trabajador, se acercó acá a los estudios de Radio Tabú para celebrar con nosotros un día tan especial y poder conversar sobre el mundo del trabajo. Graciela, bienvenida y bueno, te lo dije afuera del aire, te lo digo de vuelta, feliz día, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy feliz día del trabajador y la trabajadora. Un día más que especial, ¿no? Para los que tenemos casi la suerte en este contexto de tener trabajo, que no Así es es, menor. así es. Sí. En mi caso voy a hacer una pequeña autorreferencia. Una sola vez en la vida tuve trabajo en blanco formal con los derechos laborales, con recibo de sueldo. Fue durante mi paso por la universidad como ayudante B de filosofía medieval. Me ha costado históricamente, digamos, por esta realidad, identificarme con esto que es sentirse trabajador, con los sindicatos. Siempre comparto, ¿no?, con las nuevas generaciones que por ahí están alejados de todo eso porque no lo han vivido, no han tenido la suerte, ¿no?, de tener esa relación de dependencia, como se dice a veces, que a veces se la denosta por cómo suena esto de depender, que no tiene nada de malo, ¿no? En No. un mundo capitalista en el que tenemos, donde los trabajadores aportamos nuestra fuerza de trabajo. Pero también me pasa que con todo lo que está pasando en el país, con el macrismo en su momento, pero ahora mucho más fuerte con Javier Milei, con esta cultura de lo especulativo, me siento más que nunca un trabajador, así que, bueno, muy contento de que estés acá, de que podamos tener esta charla para hablar del mundo del trabajo y también para conocerte un poco más a vos. Y la primera pregunta justamente va por ese lado, ¿no? Nosotros compartimos dos cosas, al menos, que es haber estudiado filosofía y, ¿no?, y el interés por la política, en tu caso desde la actividad gremial, en mi caso desde el periodismo político. Te quiero preguntar cómo se dio esa decisión de estudiar filosofía, que no quiero ser prejuicioso, pero no es la actividad No. más común para alguien que hace política o sindicalismo específicamente. ¿Y cómo fue esto de empezar a trabajar primero en la Universidad Nacional del Sur como trabajadora no docente, luego meterse en la actividad gremial de lleno al punto que llegaste a ser secretaria general de tu sindicato? Bueno, a mí siempre la parte, digamos, de la filosofía fue algo que me enamoró desde el principio, me impactó mucho. Bueno, tengo una madre que siempre nos impulsó a leer muchísimo y de muy, muy chica leí libros que tienen que ver con todo lo que es la filosofía, conocer a Sócrates, a Platón, y a mí me enamoró absolutamente todo el mundo ese y no lo dudé ni un instante, cuando tuve que empezar a estudiar, no fui de las que se planteó en un primer momento ser no sé, abogada, Contador, contadora, administración, sí. administración, aunque toda la parte del derecho y demás también es un lugar, es algo que me atrae muchísimo, pero bueno, siempre me volqué hacia el tema de las humanidades y allí estuve. Y en realidad, bueno, uno tiene, como dicen, ese bichito adentro, ¿no? De la participación. Y la verdad que empecé también cuando estuve estudiando a participar, por supuesto, en el centro de estudiantes. Sí, fui parte del centro de estudiantes y estuve en todo momento en esa participación, en años que también fueron complejos, porque parece que uno mira para atrás y siempre hubo algún año complejo, ¿no? Sí. Me acuerdo de todos esos tiempos y bueno, también un día empecé a trabajar en la Universidad Nacional del Sur, ingresé, digamos, a un lugar que era para mí casi mágico porque era mi segunda casa ya. Y empecé a trabajar en lo que era en ese momento Alumnos Estudios, soy gestión académica, y a trabajar con los que eran mis propios compañeros, ¿no? Los que eran alumnos también. El pase, digamos, y ese paso por la universidad como alumna me enseñó muchísimo porque uno aprende a ver, digamos, cuáles son las reglas administrativas para poder progresar en la carrera. Entonces, cuando Sí. yo ingresé al sector de todo lo que tenía que ver con la parte de administrativo académica, conocías esas cuestiones, Claro. entonces no me tenían que explicar eso. Pero yo el primer día que entré a trabajar, lo primero que hice fue afiliarme. Así de una. Totalmente. El día ese a la mañana arranqué y a la tarde pasé por el sindicato y dije, me quiero afiliar. Así que ese mismo día yo me afilié. Y me imagino que si tomaste una decisión tan rápidamente, bueno, no solo tenías muchas ganas de estar afiliada, sino también de participar en la actividad Sí, gremial. ¿Cómo fueron esos totalmente. primeros pasos? Esos primeros pasos fueron estar, digamos, saber de todo ese tema. Yo ingresé en la universidad en el año 94, año, digamos, en que estaba bastante también restringido todo lo que era salarios y demás, Mm, era la sí, época claro. menemista, con Salarios una congelados. totalmente congelados, si y al tiempito que yo ingresé a la universidad, ya se congelaron también los ingresos a la universidad. No se podía entrar a trabajar a la universidad de Claro. golpe. Y con una situación económica tremenda, no teníamos convenio colectivo de trabajo por esa época, veníamos también de una hiperinflación muy fuerte de los años de la parte de que estuvo Alfonsín, y bueno, la universidad estaba, y el sector no docente y el docente estaba bastante devastada, pero el no docente mucho más, porque al no tener nosotros una carrera que estuviera respaldada por el convenio colectivo de trabajo, los no docentes siempre ganábamos mucho menos, mucho, mucho menos que un docente. O sea, la brecha era mucho más grande. Y bueno, yo empecé a trabajar y enseguida pude empezar a ser representante en la obra social, en la complementadora, después consejera por el sector no docente en el Consejo Superior Universitario. Cuando fui alumna, fui asambleísta universitaria también. Entonces ya venía, digamos, de una participación y siempre, siempre quise estar dentro de la participación. Y bueno, después de unos años que había renovación en nuestro sindicato, porque el secretario general ya había presentado sus trámites de jubilación y demás, muchos de los compañeros que estaban allí, que yo ya estaba trabajando en la lista celeste, desde el lugar que pudiera, ¿no? Porque no Sí. siempre hay que tener un cargo para poder No, trabajar. seguramente no. Me ofrecieron varios de esos compañeros, si quería participar de otra manera en la lista y yendo a las elecciones como secretaria general, que era la primera secretaria general, ¿no? De acá de nuestro sindicato. Lo pensé, no fue que en el momento dije que sí, lo pensé, pensé alternativas. Sabía que yo también he militado mucho en la política partidaria, sabía que si me trabajaba en el gremio y tomaba ese compromiso, había cuestiones que tenía que dejar de lado porque, digamos, no se puede estar en absolutamente todos los lugares. Claro. Yo venía militando bastante y bueno, habían pasado también las elecciones en ese momento, nacionales, provinciales y locales. Y yo había quedado también ya ahí como suplente de concejal. Así que bueno, venía con un trabajo fuerte. ¿Eso en qué año, Graciela? Y eso fue 2003. Sí, ¿Con 2003. el peronismo? Sí. Mira, Sí, sí, sí, no, sí. no, no, no sabía. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, Mira, con el peronismo. no tenía ese dato. Bueno, ya te voy a preguntar también Sí. sobre eso, pero te quiero preguntar sobre esta denominación de no docente que, y ahí nos ponemos filosóficos, ¿no? Como cuando se dice el alma es inmaterial, bueno, no se está diciendo de qué está hecha, sino se está diciendo lo que no es. A mí siempre me pareció un poco rara esta, A mí también, no cuando yo docente. arranqué me Sí. parecía desde la negativa. Claro, Yo como decía ustedes no porque, son docentes, como que son exactamente, menos. y fue una de las cuestiones que planteé cuando empecé a participar en el gremio y alguna vez fui sin ser congresal, porque hay que ser congresal para ir a los congresos nacionales de la FATUN, pero fui, digamos, porque iban a empezarse a trabajar recién en tener, digamos, en empezar a profesionalizar la planta, ¿sí? Porque había una realidad, había muchos compañeros de mucho tiempo que no eran profesionales. Y al empezar a ingresar nuevos compañeros, ya empezaba a venir la profesionalización, que está muy bien, además no es malo, Claro, al contrario, seguro. nosotros hoy más del 60% de la planta tiene título universitario y está muy bueno. Pero digamos, si nos retrotraemos a esa época, era algo malo que se profesionalizara la planta por los que estaban en ese momento que Ahí no va, eran. claro. Y se estaba trabajando el convenio colectivo de trabajo. Y en ese momento se empezaba a hablar de tener una tecnicatura universitaria para que los que ya estuvieran en planta pudieran empezar a estudiar y tener un título universitario. Ajá. Y se planteaba ya por el 2001, 2002, de tener una tecnicatura universitaria en gestión universitaria, una licenciatura luego en gestión universitaria, donde todo esto fuera equivalente, y tener una especialización en gestión universitaria y un magíster, doctor y demás. Entonces yo fui porque íbamos a trabajar aquí en con la tecnicatura, que era en ese momento una de las pocas que tenía títulos universitarios, y fui invitada para ir a ese congreso. Así que cuando vinimos, yo no estaba todavía de secretaria general, empecé a trabajar en ello y bueno, hoy tenemos graduados de la tecnicatura, no solo acá, sino en todo el país, de la licenciatura, y ahora están cursando la especialización en gestión universitaria. O sea, en el tiempo va llevando esto, pero uno va viendo los frutos, ¿no? Y Claro. van a salir a fin de año los primeros compañeros de todo el país especialistas en gestión universitaria con un posgrado. Mira. Así que bueno, esos son los orgullos del sindicalismo que a veces desde afuera, desde lo común, no se ven, ¿sí? Seguro. Y bueno, yo he militado desde muy chica en el Partido Justicialista. Es una herencia de mi madre, de mis abuelos y demás, que siempre estuvieron vinculados también al peronismo y al sindicato. Nosotros en el sindicato todos somos muy, pero muy pluralistas. Tenemos en la comisión directiva compañeros de distintas ideologías o Vertientes de la política. sí, y algunos no trabajan de manera partidaria, pero tienen sus convicciones en ese sentido y con un respeto absoluto por representar a las trabajadoras y trabajadores no docentes, y sabemos que allí se deja de lado todo lo político partidario y los derechos son fundamentales. Por Claro. eso, en los peores momentos, yo estoy orgullosa de eso, de ver marchar compañeros que están absolutamente vinculados con la parte del radicalismo, del PRO, o aparte de Milei y demás, y marchar por los derechos de los no docentes. Volviendo, porque me fui con Sí. el tema de por qué ese nombre no docente. Cuando yo fui a ese congreso, una de las primeras cosas que planteaba, ¿por qué desde la negativa? Y en ese momento, quien era secretario general de la FATUN, Nelson Farina, para mí un tipo que realmente tuvo esa visión, ¿no? De ver la profesionalización de la planta 20 años atrás, ¿sí? Lo planteó, me decía, no docente es una marca registrada. Los no docentes tenemos muchas funciones en la universidad. Tenemos desde equipos médicos, ¿sí? De enfermería, Sí. ¿sí? Choferes, mantenimiento, administrativos, técnicos profesionales, ¿sí? En construcciones, ¿sí? Ingenieros y demás, en economía y finanza, contadores y demás. Entonces él me decía, ¿cómo nos tendríamos que llamar? Los docentes son docentes. ¿Qué seríamos nosotros? ¿Personal qué? De administración, de mantenimiento, de choferes, de sanidad. ¿Cómo nos llamaríamos? Sí, Porque es tenemos difícil encontrar una palabra que sintetice algo que tan sintetice variado. a todos. Entonces, ¿nosotros qué somos? No docentes. No somos apoyo no docente, porque nosotros no Sí, apoyamos a nadie, sí, nosotros sí. tenemos nuestra propia profesionalización. Claro. En algún lugar se llamaban en su primer momento, antes del convenio colectivo de trabajo, personal de apoyo no docente. De apoyo docente, perdón. Y no. Entonces, yo ahí entendí y dije, no, está bien, somos no docentes. Es una marca registrada en ese sentido y engloba a toda la variedad de funciones que tenemos dentro de la Y universidad. eso de alguna manera se lo ha, no sé si resignificado, pero puesto de relevancia con esta forma de escribirlo todo junto, no Exactamente. docente. Todo junto y ¿Cómo con es eso? mayúscula. Todo junto y con mayúscula. Nosotros, ya hace varios años, y eso en el convenio colectivo de trabajo, si lo ves, todavía estaba no docente separado. Y después se empezó justamente con esto de la marca registrada, ya estamos hablando después del 2006, a plantear no docente todo junto y con mayúscula, porque está integrado en una sola palabra, justamente por esto de que tenemos un montón de funciones muy diferentes que en otros lugares no sucede. Nosotros Claro. tenemos todas esas funciones dentro de un mismo lugar y se planteó así y hace mucho se pidió que se pusiera incluir también en el diccionario, digamos, para que uno encontrara la palabra no docente, y todavía se está trabajando en ese tema para que esté incluida y cualquiera pueda encontrar qué significa ser no docente. Bien, bien. Vamos a tomar nota, digo, editores del Ágora Digital para las notas, de tenerlo en cuenta esto, porque alguna vez lo había escuchado, nunca lo había entendido bien, y bueno, ahora con tu explicación me ha quedado más que claro. Te quiero llevar a otro tema. Hace no tantas décadas no era tan común que la mujer trabaje. Digo, hace no sé cuántos años, no, soy malo sacando cuentas. De hecho, la mujer no votaba, no No. trabajaba, tenía muy, muy pocos derechos. Bueno, hoy lo es. Después podemos hablar, ¿no? Si gana lo mismo, no gana lo mismo. Ese es otro debate. Pero lo que es seguro es que no se ha logrado una paridad entre hombres y mujeres en lugares de decisión, en la justicia, en la administración, en prácticamente todos los órdenes jerárquicos de la vida social. Y uno puede pensar que eso también alcanza a los sindicatos. Obviamente, Atunes es una de las excepciones, pero en general cuando uno ve fotos de reuniones sindicales, son todos hombres, Sí. digamos, ¿no? Yo te quiero preguntar cómo ha sido para vos a lo largo de tu vida, justamente militar en el plano sindical siendo mujer, si te ha sido más difícil, si has tenido la suerte que no, si has encontrado limitaciones, dificultades, y también después, sabiendo que has tenido el privilegio, vamos a ponerlo en esos términos, de que siendo mujer poder llegar, porque otras mujeres quizá tienen la capacidad, pero no llegan, si lo has tenido en cuenta esto y has tratado de tomar decisiones o acciones de manera proactiva para abrirle camino a otras mujeres en el sindicalismo, en los espacios en los que vos justamente tenés esa facultad. Seguro. Mira, yo cuando, allá por el 2003, cuando iniciamos el camino para ser, digamos, representantes en nuestro sindicato, eso no me lo olvido, en el 2004 fuimos a la primera reunión de consejo directivo de la FATUN, de nuestro gremio nacional, en CABA, y cuando ingresamos con una de las compañeras a ese consejo directivo, que están representadas todas las asociaciones de base, había solamente sentada entre tantas personas solo dos mujeres, ¿sí? Dos mujeres que no eran secretaria general, ¿sí? Eran consejeras directivas, pero había solo dos mujeres. Y cuando nosotras ingresamos, muy jóvenes en ese momento, con un estilo diferente, muy, muy bahiense, nunca olvidamos que se dieron todos vuelta a mirarnos. Nos sentimos muy observadas porque todos sabían que habían ganado mujeres dentro del sindicato y estaban, no sé si la palabra es sorprendido, pero llamaba la atención. Así que bueno, nos sentamos en el lugar que nos parecía que nos podíamos sentar. Y sí, después, no más allá de 10 minutos, vimos esa fraternidad que hay dentro del sindicalismo, que se empezaron a acercar, a saludarnos, a contarnos quién era quién, a darnos los teléfonos. Yo me sentí muy incluida enseguida, por lo menos en ese tema. Ahora, para ser honesta Sí. también, porque uno tiene también, lleva toda una sensación de qué va a pasar, cómo nos van a aceptar, qué nos van a decir, si nos van a tratar de la misma manera o no. Sí, pasó un tiempo hasta que hubo una aceptación de que lo que nosotros decíamos valía. ¿Sí? A ver, ¿cómo explicarlo esto? Nosotros sabíamos que valía lo que nosotros decíamos, pero que nos escuchen de esa manera y tener, digamos, el mismo oído para lo que decíamos nosotras, o los porque éramos, también teníamos una secretaria adjunta, a lo que decía el resto de los Claro. varones que estaban allí, les costaba. Ahora, por ejemplo, Nelson Bafarina, que era el secretario general, que era una persona que venía también cambiando el mismo, pensó en profesionalizar la planta, cosa que en ese momento no pensaban los sindicatos, que era mala palabra dentro de la parte de sindicatos universitarios, también planteaba desde el principio, yo lo escuché desde el principio decir eso, que la mujer tiene los mismos derechos y que en el laburo que hace va ganando esos lugares. Y fuimos muy respetados todos por Nelson Farina en ese sentido y nos abrió la puerta para hacer lo que quisiéramos hacer. Porque viste lo que pasa, en realidad, en cualquier lugar y en el ámbito universitario también, un ámbito que hoy y siempre se habló de muy democrático y de muy inclusivo, uno veía en los rectorados de la Universidad Nacional del Sur y muchos otros rectorados, en que la mujer, que era la secretaria general académica, la que cuida a los hijos. Claro. La secretaria de Bienestar Universitario. Claro, sí. ¿Quién? La que atiende la beca de los chicos. Claro. Ojo, Siempre tareas de cuidado, digamos, siempre tareas de con cuidado. ese rol tan definido que se le da a la mujer en nuestra Exactamente. sociedad. Después, muchos años después fue dándose, pero digamos, es como que la mujer, todos decían, y la misma mujer, la mujer tiene el lugar. ¿Sí? ¿Qué lugar tiene? Y yo miraba eso y digo, secretaria general académica, no una decana, no una rectora, ¿sí? No una vicerrectora. Después empezó a darse eso. Pero históricamente la secretaria general académica, en los Claro. mejores casos, la subsecretaria era mujer, ¿sí? La que se ocupaba de coordinar las aulas, los lugares, los espacios. Cuesta mucho en la sociedad y creo que eso también es un trabajo que le ha costado mucho a la misma mujer Claro. de dar esos lugares. Pero bueno, yo lo que puedo decir es que acá, en este sindicato, cuando empecé a querer ser, digamos, secretaria general, donde yo lo tenía definido, y una vez que lo definí es porque tenía la convicción y tenía ganas de hacerlo y tenía un proyecto. Sabía dónde quería que lleguemos los no docentes. Y la verdad yo me sentí muy, pero muy bien posicionada con todos mis compañeros. Está bien, yo venía de ser consejera no docente también, que entre otras cosas fui la primer consejera no docente también. Entonces, joven, además Claro. en ese momento muy joven, en donde tenía compañeros de larga trayectoria en los talleres, en los laboratorios, en construcciones. Y bueno, yo venía con muchas ganas, como todos los que venimos muy joven, y Sí. con un proyecto claro de qué quería para ser consejera o qué quería después para ser secretaria general, a dónde quería que lleguemos los no docentes. Y eso creo que fue lo que realmente nos posicionó desde el gremio. Hoy en el gremio tenemos una gran paridad, mujeres y varones, en todos los puestos. Y después, al momento de trabajar, no vamos mirando si este secretario de acá, secretario de allá, sino el conjunto de lo que hay que hacer. Y la verdad que el convenio colectivo de trabajo nos cambió la vida en ese sentido porque nos Ajá. dio realmente los derechos por escrito, que no es lo mismo en la construcción que tener los derechos por escrito. Por lo menos sentó las bases en todo el país de cuáles eran los derechos de los no docentes, porque nunca habíamos tenido un convenio colectivo de trabajo. ¿De qué año es? Del 2006. Del Está 2006. firmado por Néstor Kirchner. Mira. Cuando Néstor empieza a trabajar en esto de que había que tener paritaria, Claro. ¿sí? En que había que tener un convenio colectivo de trabajo. Y de hecho, el convenio colectivo de trabajo lo que nos dio es poder tener una recomposición salarial y una claridad entre las distintas categorías que hacen la responsabilidad de cada uno de los no docentes en sus distintas funciones. Y esto es, salía, por supuesto, plata. Claro, Nosotros ganamos sí. muy poco. Y teníamos todo nuestro salario, casi el 80%, en no remunerativo, no bonificable, o sea, en negro. Por lo tanto, quien se jubilaba con nada, porque nada era Claro, remunerativo. claro. Y bueno, Nelson Farina, que estaba en ese momento, puede llegar a quien era el jefe de gabinete, que era Alberto Fernández, a través del resto ¿no? de los compañeros de los sindicatos más grandes y representativos en la CGT, y va con un esquema de cómo lograr económicamente todo eso, que no se podía de un día al otro, pero sí hacer un sistema plurianual, en donde se empezara a cobrar a cuenta del convenio hasta llegar a los valores del convenio colectivo de trabajo, y cuando se sienta con ese momento el jefe de gabinete, aparece el presidente, en ese momento Néstor Kirchner, y se pone al tanto de lo que era y automáticamente lo autoriza. Dice, bueno, hagamos algo que sea oficial y empecemos a trabajar para que realmente el convenio colectivo de trabajo no sea un decreto que yo firmé y nada más. Eso me lo acuerdo, pero totalmente porque se contó de esa manera y se fue transmitiendo. Y Néstor Kirchner se acercó hasta la FATUN cuando ya estaba firmado el convenio colectivo de trabajo para agradecer que hayamos hecho ese trabajo y que podamos entrar en esa política de tener convenio colectivo de trabajo y tener paritarias. Y bueno, en ese momento se empiezan a trabajar fuertemente las paritarias nacionales Claro. y uno mira para atrás y decís, no fue hace tanto. No, no, no fue hace tanto. Realmente un fuera de serie, Néstor Kirchner, Sí. y aparte, si uno mira, ya no con la ideología o con las simpatías políticas que uno pueda tener o no tener, mira los números, la recomposición Sí. salarial de esos 4 años, Fue tremendo. creo que no pasó en estos 40 años de democracia en ningún periodo. No, a nosotros nos cambió la vida. Eso te lo puede decir cualquier compañera o compañero no docente. De hecho, cuando nosotros vamos al convenio colectivo de trabajo y se empieza a cobrar por el convenio colectivo de trabajo, había muchos compañeros que se comunicaban y decían, me parece que está mal la liquidación, lo que yo tengo en el cajero. Me están pagando mucho. Por las dudas no lo voy a sacar. Claro. Era ese el comentario. Era tanto. O sea, Juan, y vos pensás que nosotros empezamos de cobrar, que cobramos en ese momento 250 pesos y otros 250 pesos llegábamos a algo de 500 pesos. E inmediatamente de un mes al otro empezamos a cobrar 2.000 pesos. O sea, era tremendo la diferencia con el convenio colectivo de trabajo. Por eso en el comentario yo no voy a sacar la plata. Claro, que hoy números que hoy parecen irrisorios, ¿no? Después de tantos números de inflación, yo recuerdo, mi mamá era docente, tuvo una dedicación simple mucho tiempo y cobraba 220 pesos todos los años 90, y cuando llegó Néstor Kirchner y empezó la recomposición salarial, empezó a ganar bien y en algún momento ganaba bien. Claro. Obviamente cambió el cargo y demás. Pero pasó de no poder subsistir por ella a poder mantener una familia, incluso se pudo separar Mira, gracias a eso, ¿no? O mira. sea, que fíjate hasta dónde llega, ¿no? Y a mí me tocó, yo comentaba hoy, ser ayudante B en 2005, 2006, no recuerdo ahora, y empecé ganando 180 pesos y después ganaba 220, que obviamente no era plata, pero para mí era mucha Era plata, mucho. ¿no? Y o sea, si bien que era el monto que por ahí ganaba mi mamá un tiempo atrás, para mí, joven, 20, 21 años, me cambió la vida también y fue mi primer trabajo y siempre me voy a acordar la primera vez que cobré que me pude comprar un reproductor de MP3, que nada, 20, 21 años, ¿no? Un pibe que escucha música era algo increíble. Cuando poquitos años atrás, si yo le pedía a mis papás que me compren eso, me decían, ¿y de dónde saco la Imposible, plata? Claro. imposible. Así que no, sí ha sido realmente transformador la presidencia de Néstor Kirchner en un montón de ámbitos. Y bueno, justo te quería preguntar, en todos estos años al frente de Atunz, ¿qué momentos atesorás? Me imagino que estos un poco ya has dado la respuesta. Te pregunto si hay otros. También, ¿qué otro momento sentís que ha sido difícil para el trabajador no docente? Y también momentos inesperados, ¿no? Cosas que nunca, vos decís, esto nunca me imaginé que lo iba a vivir y por la actividad gremial te ha tocado vivir, para bien o para mal. Seguro. Y hay momentos claves, o sea, antes del convenio colectivo de trabajo, de cuando ya empezamos a cobrar, hubo un famoso que en ese momento fue tremendo, el disturbio que hubo, porque creo que también son los miedos que tenemos todos a los cambios, cambiaba, digamos, el tipificador de funciones, ¿no? Y para eso había que respetar el convenio colectivo de trabajo, entonces se hizo un reencasillamiento. Ese reencasillamiento fue tremendo, yo lo viví así, hoy lo veo diferente. Tremendo, casi fue una guerra interna. ¿Cómo se cambiaban las categorías? ¿Cuánto entonces ibas a ganar? Y mucho de, es mentira, no vamos a ganar más. Esto es para encasillarnos en lugar y nunca más progresar. Hubo, o sea, teníamos también, como siempre, y es bueno tenerlo, una oposición que hacía mucho frente a esto, ¿no? De que no va a ser verdad, que esto va a ser mentira. Pensemos que en ese tiempo estaba corriendo muy fuerte los correos electrónicos, pero no Sí, estaban los grupos de WhatsApp y demás. claro. Entonces era todo el correo electrónico y en el país se daba esto. Hubo grandes, guerras internas en las universidades en el país. Yo siempre me acuerdo de Tucumán, que literalmente estaba dividida en dos la universidad en la parte no docente, y en algún lugar donde se dividía, digamos, la universidad, habían puesto tachos enormes para dividir los que estaban a favor del reencasillamiento a los que no estaban a favor del reencasillamiento. Acá era una cuestión de mucha duda, había que hacerlo, lo empezamos a hacer. Si hoy tendría que hacerlo, hubiera sabido cómo hacerlo mucho mejor. Claro. Pero bueno, uno miraba lo macro Y yo en lo macro veía, porque había una fórmula, además había un montón de cuestiones, y había que ir a Buenos Aires, al ministerio, con el rector y la paritaria nacional, o sea, la paritaria particular y la paritaria nacional, a refrendar ese reencasillamiento que después iba a implicar cuánto más ibas a cobrar. O sea, hay compañeros que subieron dos, tres categorías, entonces, además de que ganabas poco, si subiste de categoría, porque la planta nuestra, la más de la mitad de la planta estaba en la categoría mínima. Entonces, compañeros que subieron dos, tres categorías, obviamente, además de ganar más, ibas a ganar mucho más porque tenías mucha más categoría. Entonces, era tremendo el desfile que había en el gremio de todos los compañeros que querían ver los formularios, porque hubo una muy buena iniciativa, es cada uno hacía su propio formulario, después lo hacía el jefe. Y después lo hacían quienes estaban en las comisiones de reencaseamiento. Entonces quería ver dónde me tocó a mí. Y las guerras con los propios jefes, ¿no? Me puso en una categoría menos, yo hago mucho más. Y eso fue duro para nosotros en ese momento. Teníamos poca experiencia sindical en toda la comisión directiva. Sí. Y fue duro, con marchas a favor, marchas en contra adentro, con reuniones en el Consejo Superior de algunos que querían bajar ese reencasillamiento, y nosotros teníamos en claro que si bajábamos el reencasillamiento, perdíamos el retroactivo del reencasillamiento, que era mucha plata. Y bueno, yo en ese momento era concejal, porque en ese momento había habido el problema con Rodolfo López, Sí. ¿sí? Y asume Cristian para intendente, así que yo pasé a reemplazarlo a él en el Consejo Deliberante. Ah. Así que bueno, tenía la visión, digamos, de las dos situaciones que estaban pasando. Y bueno, finalmente el reencasillamiento salió con muchas diferencias entre los compañeros, pero digamos, al final del camino, incluso los que estaban en la oposición, que habían hecho un recurso para no ser reencasillados, ¿sí? Terminaron bajando el recurso cuando ya habían cobrado los compañeros para ser reencasillados porque veían la gran diferencia económica que había. Pero esto no fue porque solo en Bahía, en todo el país, Sí. y hubo situaciones complicadísimas en el país, sobre todo en las universidades más grandes. Y acá terminó subiendo el 82% de la planta. Ahora, todo ese tiempo que pasó fue un tiempo duro, Fue un lapso duro. largo todo el reencasillamiento. Y más o menos fueron unos 3, 4 meses donde fue un tiempo duro, de muchas críticas y demás. Y es ahí uno donde se da cuenta, ¿estamos preparados para esto? ¿No estamos preparados? ¿Estamos seguros o no? Había una fórmula que había que aprobar y fue difícil. Cuando viajamos incluso con el rector a Buenos Aires, al CIN, donde estaban todos los paritarios, para aprobar la fórmula, veíamos cómo salían paritarias enteras con la fórmula desaprobada, a volver a hacer el deber. Así que en ese momento estaba el doctor Guillermo Crapiste, ingresamos con Guillermo Crapiste, que habíamos ido los dos solos, o sea, y veíamos paritarias enteras, es como que no habíamos entendido cómo era el tema. Ingresamos y salimos con la pirámide aprobada, así que ya era, Claro, sí. la pasamos a esta prueba, habíamos hecho bien los deberes, pero bueno, ese fue un tiempo duro. Hubo muchos tiempos duros como no docente para mí en el momento también de la caída del gobierno de la Rúa. Estaba el doctor Luis Fernández, yo era consejera no docente allí. Fue un tiempo muy duro para la universidad. Fue un tiempo muy duro cuando se empezó a descontar ese famoso 13%. Claro. Teníamos una universidad y siempre la tenemos hoy también muy ordenada en lo económico, pero había tanta desinformación, no sabemos qué pasaban, los sueldos llegaban cada vez más tarde, si lo ibas a poder pagar, si no lo ibas a poder pagar. Yo me acuerdo que nosotros cobrábamos siempre el primero y los sueldos llegaban generalmente el 5, el 6, después llegaban el 10, después llegaban el 20, el 25, y la universidad iba de alguna forma con las economías que tenía, bancando los sueldos, que eran muy, pero muy por debajo de lo que era. Y ahí surge, yo era consejera no docente. Y damos la idea dentro del consejo de poder poner los tickets Los como tickets canasta, claro. para por alguna forma recomponer algo queda terrible la pérdida Claro. encima del 13%. Bueno, con una gran discusión también Me allí, imagino. porque los consejeros no docentes tenemos un representante Claro. titular y un suplente, a diferencia de los alumnos, por ejemplo, que tienen 9, pero yo me acuerdo de ese tiempo, los alumnos nos acompañaron muchísimo. Ajá. Teníamos que tener 16 votos para aprobar los tickets, ¿sí? Con una gran guerra también de los consejeros, porque cómo se iba a financiar la universidad, qué sabíamos que iba a pasar y demás. Y ganamos por los 16 votos que los tickets se instauren. Con un gran trabajo político adentro que a Claro. mí me encanta, al que le gusta la política. Al que le gusta la política, sí, es un desafío y es algo que nunca aburre porque nunca se Sí, repiten las situaciones. sí, Pueden ser parecidas, pero nunca son sí. idénticas. Y ya que volvemos a la política de nuestro país, sindicalismo y política son como dos ríos que a veces corren paralelos sin tocarse, otras veces se cruzan, ¿no? Hablando en general, hablando en la vida de los dirigentes también, ¿no? Hay gente que hace solo sindicalismo, solo política institucional, por así decirlo. En tu caso, como nos has contado, esos ríos se cruzaron. Ese maridaje, por así decirlo, entre la política sindical y la política institucional, ¿qué te dejó y qué te quedás, ¿no?, de esa experiencia que tuviste como concejala? Y también te pregunto, porque no puedo no preguntarte, ¿te gustaría en algún momento volver a esa vida política institucional del cargo electivo? Mira, a mí me gusta muchísimo lo legislativo, por eso fui en diferentes situaciones consejera, como alumna, como no docente, estuve en el centro de estudiantes, me gusta mucho lo legislativo, me gusta mucho más lo ejecutivo, ¿sí? Por eso elegí, digamos, ser secretaria general, ¿no? Porque allí hay mucho de lo ejecutivo y el resto de los compañeros te acompañan mucho en lo legislativo. Para mí la experiencia de concejal fue excelente. Fue una época de mucho torbellino, fue en la época que Rodolfo López destituido, yo era concejal, y voté para que fuera destituido, Ajá. ¿sí? Estaba la comisión que estaba analizando todo el tema de las escuchas y demás. Fue una época que también vivencié una situación complicadísima en donde a nuestro partido le había costado mucho llegar a la intendencia. Y en esa juventud que tenía, yo tenía mucha bronca que de pronto se desmoronara todo y con la difícil situación de poder realmente reelegir al peronismo para que siga la intendencia. A mí eso me llenó de preguntas en ese momento de por qué, qué pasó, qué hicimos. Con el enorme respeto que le tengo a Rodolfo López, siempre fue un gran dirigente, que se equivocó con muchos otros, como nos equivocamos siempre, pero en ese momento sí, sentí muchísima bronca de lo macro, del partido, ¿no? De lo que había costado. Yo estuve en esa campaña muy metida y visité todos los barrios acompañando a quien era el intendente que nosotros queríamos tener y veía todo el trabajo que quería hacer. Bueno, después me tocó estar en el Consejo Deliberante y tomar esa decisión que fue bastante difícil y que la ciudad siguiera pues tenía que seguir Claro. y teníamos también a los compañeros de municipales que realmente estaban preocupadísimos también por sus sueldos, por todo. A mí el Consejo Deliberante me dejó cosas maravillosas, algunos tragos amargos, pero algunos tragos más que lindos porque aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo, para mí fue tremendo todo lo que aprendí allí. Allí conocí mucho a los compañeros municipales. Miguel Agüero en ese momento no era el secretario general. Y yo siempre me planteaba, me salía, ¿no?, el Sí. tema del sindicalismo, porque ellos no tenían paritaria. Entonces, Miguel, que si no me equivoco en ese momento era adjunto, dice: no podemos tener paritaria, porque yo los veía a ellos recorrer a todos los concejales, después a la intendencia, para poder sacar su aumento de sueldo. Entonces digo a Miguel, ¿por qué no hacemos una ordenanza donde los municipales puedan tener paritaria? Y dice, ¿te parece? Se lo puedes preguntar a mí cuando quieras, porque trabajamos muchísimo ese tema. Y bueno, escribí esa ordenanza para que los municipales tuvieran paritaria, ¿sí? Donde están representados, digamos, los concejales, el gobierno y el sindicato. Y desde ese tiempo, Los municipales tienen paritaria. Fueron los primeros que tuvieron paritaria en toda la provincia. Después se fue ese. Claro, después, digamos, quedó abstracta, me imagino, esa ordenanza con un proceso nacional que desde más arriba de instancias superiores, Claro, pero en pero la vos diste un primer provincia, las paso. provincias, los municipales, no tenían paritaria. Claro. Después se fue replicando en la Mirá, provincia. y es de tu autoría. Sí. Trabajamos mucho con Miguel Agüero en ese momento. Mirá. Y bueno, y salió, tuvo. Fue al gobierno de intendencia en ese momento, que estaba también me acuerdo, Fabián Literas, que trabajaba, digamos, en la parte del ejecutivo. Y bueno, se le fue dando forma y terminó la paritaria. Bueno, y para mí es un orgullo, y los compañeros Y siguen pero con paritaria. sí, Siguen con pero tal paritaria y cual. tienen muy buenas paritarias, además. Claro. Muy buenas paritarias, hacen un muy buen trabajo dentro de esa paritaria particular. Pero muy buen trabajo Mira, hacen. la Y verdad uno me. mira, y yo las veces que veo, bueno, lograron tal paritaria, digo, buenísimo, vamos, sigue la paritaria vigente. Tal cual, Y tal bueno, cual. y siempre lo que aprendimos ahí, lo que yo había aprendido ya un tiempo atrás, digamos, por venir del sindicalismo, de que una paritaria se cae con otra paritaria. No tiene alzada la paritaria en ningún lado. Nosotros, la paritaria que firmamos en la universidad, el Consejo Superior no la puede bajar. Lo Claro. mismo pasa con las paritarias nacionales. Un presidente no puede bajar una paritaria, ni el diputado tampoco. La paritaria no tiene alzada. Y nosotros logramos, antes de que comenzara el gobierno de Milei, incorporar 40 cargos nuevos a la planta nuestra no docente. Mientras estuvo el gobierno de Alberto Fernández, llegaron los primeros 20 cargos y tenían que llegar los segundos 20 cargos al año siguiente, donde ya está el gobierno del presidente Milei. Bueno. Era una paritaria nacional, la peleamos muchísimo de reiterar, ¿no? Nos faltan 20 cargos, nos faltan 20 cargos, nos faltan 20 cargos. Bueno, este año, de hecho, ahora el 5 de mayo, ingresan los 20 compañeros nuevos. ¿Por qué? Porque esos cargos no docentes estaban firmados por paritaria particular y luego por paritaria nacional. Así que el gobierno tenía que mandarnos los cargos y nos mandó los cargos. O sea, ese es el tema de la paritaria que yo. Siempre, siempre voy a, y más allá de las ideologías, a recordar y a motorizar esta imagen de Néstor Kirchner, que fue el presidente que dijo, los sindicatos tienen que tener paritarias y paritarias libres. La paritaria es fundamental en todo, por eso hay que pelearla muchísimo y siempre estamos pidiendo que se abra la paritaria en todos los gremios, lo vas a escuchar, porque la paritaria es el ámbito de negociación Claro. que nadie, nadie puede bajar. Nadie. Eso es lo maravilloso de la paritaria. Esa paritaria en donde todos valemos lo mismo, los de la parte patronal y los de la parte sindical. En este caso, en la universidad, la parte patronal es el rectorado y sus Así funcionarios. es. Bueno, y es lo que trabajamos. Y así uno ve que la paritaria no es solo salario, ¿no? Es No, no, ropa de claro. trabajo, es trabajar en lugares, medio ambiente que realmente sean los saludables para un trabajador. En trabajar en el esquema de las funciones, de los perfiles de puesto, ha cambiado tanto el mundo. Uno siempre escucha cuando recién empezó a trabajar el futuro del trabajo, las organizaciones internacionales, y el futuro del trabajo ya llegó, ya llegó. Y la pandemia hizo que llegara más rápido. Sí. Entonces nuestro trabajo en la universidad cambia día a día, está vivo. Y aparte la paritaria para mí es un poco ideológicamente, está en el peronismo, en esta visión que no es una lucha de clases, sino una alianza de clases. Entonces, si te vas a Totalmente. aliar, te tenés que sentar a charlar las condiciones. Y Totalmente. eso es la paritaria. La paritaria es esa negociación maravillosa que si uno se pone a pensar en su casa, vive teniendo paritarias. Uno vive negociando dentro de casa. Tal cual. La negociación es constante, tenemos que ganar las dos partes. Tal Y cual. hoy, que ha cambiado tanto también, ¿no? Los chicos hoy piensan distintos. Yo cuando era chica en mi casa no. No hablaba, no opinaba. Hoy los Claro. chicos negocian permanentemente con los padres también. Para conseguir la mitad de lo que uno quiere, también tiene que saber ceder la otra mitad. La inteligencia Totalmente. está en saber elegir con qué mitad uno se queda. Más o menos así es una frase de Juan Domingo Perón que me parece Sí. genial. Pero aprovechando estos 5 minutos que nos quedan, Graciela, vos hablabas del futuro del mundo del trabajo, ya llegó Llegó. claramente, estamos en plena cuarta revolución, celulares, internet, 5G, inteligencia Che, artificial, che. un montón de cosas, y ahí siempre aparece, ¿no?, esta amenaza de que la inteligencia artificial reemplace a los trabajadores. uno podría pensar de acá a unos años, ¿no? Por ejemplo, los administrativos que sean reemplazados por una inteligencia artificial, también algunas cuestiones que tienen que ver con la maestranza y demás. Digo, Sí. es una amenaza real. Mira, ¿Cómo lo analizás vos? yo no lo tomo como una amenaza. A Yo creo ver. que las trabajadoras y los trabajadores tenemos algo esencial que nos hace estar insertos en el futuro del trabajo que ya llegó y todos los días va cambiando. Y yo tomo la tecnología como una herramienta que nos ayuda a mejorar. Pero la herramienta fundamental que tenemos los trabajadores es la capacitación. La capacitación es la herramienta fundamental para estar en el futuro del trabajo. Y nosotros tenemos, por ejemplo, un plan de capacitación anual, ahora lo estamos trabajando, y yo voy mirando los planes de capacitaciones de hace años atrás, no hace tantos, te estoy hablando de 5 años atrás, Sí. en la pandemia, hay cosas que la pandemia por lo menos dejó algo bueno, que fue poder darnos cuenta que el futuro del trabajo ya estaba entre nosotros. Claro. Y pudimos hacer cosas que creo que no íbamos a hacer en años, porque muchos trabajadores muchas veces en este miedo del cambio no queremos experimentar. Y si no experimentamos en poder ser mejores, en tener esa idea de la mejora continua, de la atención al usuario, de hacerle más fácil la vida al usuario, Sí. entonces nunca vamos a avanzar. Y la pandemia eso sí nos dejó, porque de pronto todos trabajábamos remoto, porque no se podía asistir de manera presencial, los cuidados que había que tener, entendimos que para algo servían las medidas de seguridad, las medidas de higiene y de seguridad, cosa que antes no se respetaba, pero para mí la capacitación es fundamental. Yo miré algunas capacitaciones te digo, antes de la pandemia, y una hablaba de capacitaciones que estaban buenísimas, ¿no? El trabajo en equipo, el liderazgo y demás. Y yo digo, en el fondo, hablando mal y pronto, medio todo Sí, biribiri, muy ¿no? abstracto. Sí. Ahora la capacitación, ¿sabes qué es en lo que nosotros estamos trabajando? Analítica de datos, Ah, ¿sí? bien. Para poder asesorar, para saber dónde uno está parado y qué tiene que cambiar y qué no tiene que cambiar. Saber, ahora van a dar dentro de muy poquito, dentro de 5 o 10 días en la universidad, uno que se llama Cubos Oshiwichi, que tiene que ver con poder analizar todos los números que hay, desde la parte económica, desde la parte de gestión académica, de la parte de tierras y demás, porque si uno no tiene la información, después no puede hacer una analítica de datos para Claro. saber dónde está parado. Entonces, para mí la capacitación es la herramienta fundamental para todo esto. Y todo lo que es tecnológico, lo que nos hace es ayudarnos a esa mejora continua de poder ser muchos mejor trabajadores y de poder dar en cada sector que uno está lo mejor de uno mismo. No, yo no le tengo miedo, ni a la inteligencia artificial ni nada. Las tecnologías en los últimos años han cambiado muchísimo y lo que nos han ayudado a ser mejores trabajadores, sin duda. Y Bien. todo esto va a ser así. No, no, no. No, no. Para mí es una cuestión, por supuesto, en todo esto el sindicato es la máxima seguridad que tenemos de poder seguir siendo trabajadores, ¿no? Pero yo creo que el trabajador se reinventa cada día, Claro. se No reinventa. nos van a, no nos van a reemplazar como trabajadores las inteligencias artificiales, sino otros trabajadores que las sepan usar, dicen. Exactamente. Ya estamos sobre el final del programa, pero te quiero preguntar, y ya a modo de despedida, como egresada de filosofía y volviendo, ¿no?, a esto que decía al principio, ¿qué temas te interesan de la filosofía después de toda una carrera que continúa en política sindical, política institucional, que a veces viste que es difícil congeniar el mundo del pensamiento, de la reflexión y el mundo de la acción? Gran problema que incluso el propio Perón en la comunidad organizada planteaba. ¿Cómo transitas esa dicotomía y qué temas te interesan, ¿no?, cuando estás en modo Graciela filósofa, Sí. digamos? Entonces, pues para mí la filosofía me formó en todas estas cuestiones y yo creo que puedo trabajar de la mejor manera que yo intento, porque uno se equivoca y se equivoca todos los días, pero a mí la filosofía me ayuda en cada decisión que puedo tomar, inclusive en poder ver, digamos, un problema. ¿Cuáles son las alternativas de solución? A mí la filosofía me ayuda mucho eso, en poder desgranar la situación y poder decir, el camino es este o este, cuál elegimos. Y para mí, algunos filósofos te dan todavía esas herramientas. Y si uno vuelve a leer, a veces vuelvo a leer algunos libros y digo, epa, hace tantos años y ya te estaban diciendo lo de hoy. Para mí la filosofía, no sé, es fundamental. A mí me gusta muchísimo. Estoy enamorada de la filosofía y de cada autor que va saliendo hoy nuevo, que te va dando esas mismas herramientas. Y si uno ve a Sócrates, ve a Platón, ve a tantos filósofos, lo que hablaban en ese momento, hoy también lo estamos hablando. Hay temas que son Hoy también lo constantes, que estamos vuelven una y hablando. otra vez, claro. Y cuando uno también va descubriendo a lo largo de los años, a mí me pasó cuando era estudiante, escuchaba, viste que hay siempre alguna anécdota que se cuenta, y después yo la leía y decía, no, no era una anécdota. Era real, ya lo habían dicho hace tantos millones de años. La verdad, para mí, por esto de la filosofía, yo siempre estuve enamorada de la filosofía, de la literatura. No sé, en algún momento también estudié muchísimo Borges. Mira. Trabajé mucho con docentes en el tema de Borges, escribimos y nos presentamos en algunos congresos y demás. A mí, por eso digo, a mí me enamora, pero a mí me ayudó muchísimo la filosofía y me sigue ayudando para tomar sobre todo algunas de sus decisiones muy, pero muy puntuales. Y con el actual rector, esto lo cuento A a ver. nivel, el actual rector que cambió también un tiempo de un rectorado que venía de una misma línea Sí. durante los últimos 20 años, apareció un rector de golpe, con pocos votos propios, que ganó una elección. Y uno siempre va mirando y hay similitudes. El primer tiempo con el rector, nosotros veníamos de un sindicato compartiendo con esa gestión de 20 años, y yo esto siempre se lo decía al rector hasta que creo que creyó y nos entendió, de que nosotros somos el sindicato, el que cuida a los trabajadores. Nosotros no somos de una gestión o de otra. O sea, si una gestión anda bien, la vamos a respaldar. Si una gestión Claro. anda mal, le vamos a decir que está mal y haremos lo que tenemos que hacer. Pero los primeros años con el rector fueron durísimos, durísimos en esa situación y más que el entorno de sus funcionarios pensando, ah, pero estos vienen acompañando una gestión de 20 años que no somos nosotros. Claro. No, son dos cosas diferentes. Una es la gestión del rectorado y otra la gestión del sindicalismo. Podemos compartir, podemos sentarnos, podemos comer algo juntos, pero eso no implica que somos amigos. Claro. Lo que eso hace es la paritaria, en donde somos iguales y en esa negociación podemos comer juntos, charlar y demás. Y cuando hay una discusión, una pelea, un cimbronazo, se terminó. Este rector, cuando recién empezó, claro, venía con todo nuevo, a querer hacer sus propios cambios. Le tocó también la pandemia, fue Sí, difícil. claro. Pero bueno, después entendió cómo trabajamos y yo puedo decir que hoy trabajamos muy bien en la paritaria. Muy bien. Nuestra paritaria no docente, desde que empezó hace años, es una paritaria casi a diario. Y trabajamos muchísimo y podemos sacar cosas nuevas, excepciones, demás, por ahí se sacan vía el grupo de WhatsApp que tenemos, porque digamos, es tanta la práctica que hay en la paritaria y la confianza entre los paritarios de un lado y del otro que podemos resolver cuestiones que ni siquiera necesitan tener una reunión presencial. Y con el rector y esto de la inundación el 7 de marzo, que para mí fue una marca tremenda, en la ciudad y en la universidad. Yo en esto creo que siempre se dicen las críticas y nunca se dicen las cosas buenas. Y eso lo dije en un consejo superior después de la inundación, que pudo haber plenario, que la verdad que yo lo vi al rector ponerse las botas literalmente. Él estuvo junto con Walter Cravero, que es el secretario de toda la parte de infraestructura, casi un mes en la universidad, porque no hace tanto tiempo que volvió a su despacho. Estando dentro de la universidad, con las botas puestas, recorriendo los lugares, pues perdimos muchísimo. Y nuestros compañeros, no docentes, de mantenimiento, mantenimiento eléctrico, los técnicos de construcciones, de tantos lugares también con las botas puestas, junto con el rector y con Walter Cravero, que es de infraestructura, rearmando y reconstruyendo la universidad. Pensá que nos quedamos sin la subestación eléctrica, y eso es lo que motoriza todo para que funcione la universidad. Tener, digamos, de pronto un generador que nos dé todos los CIU, que son los que podemos hacer las gestiones técnicas para liquidar sueldos, para que los alumnos sigan rindiendo, para todo, para así haciendo compras de lo que era necesario. Y la verdad que, bueno, volviendo eso a la Sí. filosofía, con el rector compartimos muchas de esas cuestiones en las charlas que tenemos hoy, y la verdad que da gusto y da orgullo que el sindicato y la parte maldicha patronal dentro de la universidad, porque Sí, todos somos claro. empleados en la universidad, incluso el docente, Sí. cobramos el mismo día Sí, todos. aparte no es un empresario privado que Claro, está pero pensando cobramos en su todos el ganancia, primer claro. día y Sí. todos ganamos de las paritarias nacionales en lo que pueda Claro. haber de negociación, se puede conversar de otra manera. Y todo eso yo se lo debo a mi carrera, que en definitiva me la dio la Universidad del Sur, que para mí es más que mi segunda casa. Es la que nos da todo, y por eso tenemos la convicción cuando salimos a decir luchamos por la universidad pública. Es todo como un conjunto, Juaní. El estudio, ser alumna, ser parte, defender la universidad para que el resto de las personas también puedan estudiar, no sé, ser generación de estudiantes universitarios, en el rol que nosotros estamos, que trabajamos en gestión académica, haber recorrido el año pasado, y esto por decisión del rector también, y a pedido nuestro, todas las escuelas de la provincia, las que Sí. son públicas, y ir y ver que no tan lejos de acá, del Sí. domicilio que estamos acá, hay alumnos que querían estudiar en la universidad y eran primera generación de alumnos que terminaban el secundario y que iban a anotarse en la universidad. Entonces vos decís, ¿cuánto falta y cuánto podemos hacer? Sí. ¿Cuánto se está haciendo y cuánto más se puede hacer y cuánto falta? Exactamente. Graciela, nos excedimos de tiempo, pero la verdad que un gusto escucharte. Una hermosa entrevista. Superó mis expectativas. Sabía que tenías muchas cosas para decir, que podíamos hablar de sindicalismo en un día como hoy, el día del trabajo, pero también conocerte un poco más a vos. Y bueno, has contado un montón de cosas que yo no sabía, no sabía de tu pasado como concejal. Y bueno, la verdad que me voy muy contento de esta entrevista. Te quiero agradecer por el tiempo que te has hecho a venir en este día que es feriado y que es un día de descanso. Así que súper agradecido de corazón y te estaremos invitando en breve. Muchísimas gracias. Para mí es siempre un placer, un honor estar aquí. Así que gracias, gracias por la invitación. La verdad, para mí es maravilloso poder venir, poder estar aquí y que a uno lo escuchen lo que hace. Está mucho mejor. Así que muchas gracias y que terminen muy, pero muy bien este día. Una muy buena forma de celebrar este Día del Trabajador.